50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 25 de abril. Aumentaron los montos del servicio alimentario escolar. Con el fin de cubrir el impacto de la inflación en el servicio escolar, desde mayo el almuerzo pasará a tener un presupuesto destinado de 125 pesos por persona, contra los 100 pesos con 75 que se estipula en la actualidad. Mientras que el desayuno y la merienda tendrían un valor de 50 pesos en relación a los 44 pesos actuales. Desde la municipalidad señalan que los montos que entrega la provincia para la administración del SAE no alcanzan, mientras que desde la oposición señalaron que la desfinanciación del área se profundizó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde hubo solo un aumento en 4 años. El jueves habrá paro de bancarios. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. La bancaria anunció un paro para el próximo jueves 28 de abril en reclamo por la apertura de paritarias. Hablamos con Federico Bach, secretario general de la bancaria seccional La Plata. La realidad es que estamos llegando a fines de abril, no estamos teniendo ningún tipo de respuesta al pedido de la paritaria, más allá de seguir continuando con la suma fija que fue provisoria. Entendemos que ya estamos casi entrando mayo, 5 meses con un número de inflación muy alto en el último mes, donde hay una necesidad real de ya empezar a avanzar sobre la realidad de la paritaria bancaria por todo el año. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. La municipalidad brinda turnos para castración gratuitos. Desde la organización Castrando La Plata recordaron que desde el municipio brindan castración gratuita para perros y gatos. Para obtener el turno es necesario llamar al 221-575-9840. En caso de no obtener turno, los vecinos pueden comunicarse al 147, línea de atención vecinal, opción 1, y exponer la situación. Desde la organización señalaron que para castrar a las mascotas, las mismas deben tener más de 6 meses y se debe poseer DNI en La Plata para obtener el servicio. También recordaron que más allá de las jornadas realizadas en los barrios, se puede solicitar tanto turno de castración como de vacunación a través de la página turnos.laplata.gob.ar/misdatos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.